solo bastará una comparsa de noche, una conciencia tranquila y una bendición de tequila. Uno o tal vez dos pares de cigarrillos, sí, solo eso bastará para emprender el viaje de regreso al lugar que yo soñé, a la historia que conté y a los versos que canté. Voy de regreso a mi estación, donde olvidé mi corazón y hasta el ritmo del danzón. Encontraré que ya no soy ni siquiera el mismo que se fue en busca de alcanzar el sueño de cantor. Encontraré el silencio de mi hogar, las huellas de mi adiós, todo en su lugar, en todo. Nostalgia que oprime mi pecho, cansado de alquitrán. Recordaré que la distancia de tu piel no es exacta como ayer. Y ese día comprenderé que tu amor ya no será. Voy de regreso a mi estación, donde olvidé mi corazón y hasta el ritmo del danzón. ¿Cómo puedo yo pensar? ¿Cómo puedo yo evitar? ¿Cómo puedo lamentar este regreso?